Capítulo 38. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y tomóla y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y parió un hijo y llamó su nombre Tela. Y estaba en Quesib cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, «Entra a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano». Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, «Estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, que quizá no muera él también como sus hermanos». Y fuese Tamar, y estúvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y cubrióse con un velo y arrebozóse, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y viola Judá y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Y apartóse del camino hacia ella y díjole, «Ea pues, ahora entraré a ti», porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, «¿Qué me has de dar si entrares a mí?». Él respondió, «Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras». Y ella dijo, «Hazme de dar prenda hasta que lo envíes». Entonces él dijo, «¿Qué prenda te daré?». Ella respondió, «Tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano». Y él se los dio y entró a ella, la cual concibió de él. Y levantóse y fuese, y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, «¿Dónde está la ramera de las aguas junto al camino?». Y ellos le dijeron, «No ha estado aquí ramera». Entonces él se volvió a Judá y dijo, «No la he hallado». Y también los hombres del lugar dijeron, «Aquí no ha estado ramera». Y Judá dijo, «Tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste». Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, «Tamar tu nuera ha fornicado, y aun cierto está preñada de las fornicaciones». Y Judá dijo, «Sacadla y sea quemada». Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, «Del varón cuyas son estas cosas estoy preñada». Y dijo más, «Mira ahora cuyas son estas cosas, el anillo, y el manto, y el bordón». Entonces Judá los reconoció y dijo, «Más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció». Y aconteció que al tiempo del parir, he aquí había 2 en su vientre. Y sucedió cuando paría, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, «Este salió primero». Empero fue que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, «¿Por qué has hecho sobre ti rotura?». Y llamó su nombre Pares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara.